que en realidad lo que ha cambiado es el esquema político en la Argentina, ¿no? Entonces estamos frente a una situación realmente novedosa, compleja, y bueno, es este contexto que como diputada nacional, en vez de estar contando los proyectos que estamos gestionando, estamos impulsando que el Poder Ejecutivo haga la convocatoria a sesiones extraordinarias. Un poquito porque, más allá de que hay un comunicado extenso que ha hecho el bloque de Para la Victoria y que se ha difundido mucho, y que, bueno, este debate se ha ido extendiendo a diferentes ámbitos. En el día de antes de ayer tuvimos la reunión del Consejo Provincial del Partido y también fue objeto, bueno, de análisis de la situación política nacional y los cambios que se han producido a través de los decretos de necesidad de urgencia, y hubo una reafirmación por parte del Consejo del Partido respecto al pedido expreso de sesiones extraordinarias al presidente. Y si bien está previsto el funcionamiento de las instituciones que haya un periodo de sesiones ordinarias en el 30 de noviembre y que comience el 1 de marzo, que esto obedece a razones realmente anacrónicas que tenían que ver con la distancia, los viajes, los medios de comunicación. Lo cierto es que en los últimos años, desde que recuperamos la democracia, prácticamente todos los años en periodos de receso se ha convocado extraordinarias. ¿Por qué? Porque son ocurren temas que son muy sensibles a cuestiones de fondo de los argentinos, y porque recurrir al Congreso ha sido la manera de dar los debates donde hay que darlos. Ese es el lugar que tiene todas las representaciones de todas las visiones políticas, y aparte las tiene proporcionalmente a lo que ellas representan en la sociedad. Por lo tanto, ese es el lugar donde debieran darse. Segundo, porque ocurrió un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno tiene desde poner en marcha una estructura de funcionarios que tiene que designar. Para eso los DNU obviamente son legítimos y válidos, como también reformar la ley de ministerios. Ahora, hay temas que están estrictamente vedados para poder ser legislados por DNU. Estos DNU tienen que justificar una necesidad, una urgencia y una materia sobre la cual versar. Y no, en muchos de ellos no cumplen ninguno de estos requisitos, y entonces se transforman en situaciones que vulneran la Constitución. Ajá. Si sesionaran extraordinarias el Congreso, ¿podría revisar todos los DNU que se han dictado hasta ahora? Sí, hay dos cosas. Una es que la Comisión Bicameral de Revisión de los DNU es una comisión que funciona per se, o sea, no hace falta que sesione el Congreso para que esta comisión lo haga. Ahora, esta comisión solamente emite los dictámenes que la Cámara luego tiene que validar o no. Claro. Y ocurre que lo que va transcurriendo en ese plazo también va generando derechos y va generando cambios que después va a ser muy difícil de revertir. Y quiero señalar algunos específicamente. Así como en materia penal está vedado, no pueden haber de nuevo en materia penal. Claro. Esto que se hizo de proponer ministros de la Corte no corresponde hacerse por un DNU, y además porque hay un procedimiento específico para hacerlo, pero tampoco se puede mediante un DNU derogar la legislación vigente. Entonces, cuando la ley de ministerios, en su la creación de la del Ministerio de Educación, se remite a la ley anterior y no da cuenta ni de la ley de financiamiento educativo ni de la ley de educación nacional, está volviendo a una situación educativa que teníamos hace más de 12 años, donde el techo presupuestario era solo del 3%, y no del 6%, que ya hemos superado y nos estábamos planteando llegar al 10%, Y todo lo demás que implica la ley de educación, ¿no? La educación técnica, la obligatoriedad, de las 4 hasta la edad obligatoria de educación, y muchísimas cuestiones más, el dinero que hace falta para que funcione la educación. Pero en otros aspectos también viola expresamente la legislación vigente cuando, por ejemplo, no pasa por el Congreso la discusión respecto a el régimen de comunicación audiovisual, sino que sencillamente lo disuelve, impone un órgano que depende únicamente del Ejecutivo con una capacidad de centralización y decisión por parte del Ejecutivo que es absolutamente violatorio de la legislación, que no se ha derogado, porque un decreto de necesidad de urgencia no puede derogar la legislación vigente. Bien, bueno, todo esto, Silvia, bueno, claramente genera motivos para que desde la oposición, un amplio sector de la oposición, estén exigiendo que se llame a sesión extraordinaria. El Poder Ejecutivo parece que no tiene ninguna intención de que esto así sea. En las últimas horas se ha hablado de una posibilidad de autoconvocatoria. ¿Esto es posible? ¿Qué tendría que pasar para que así sea? Bueno, para que así sea tiene que haber un acuerdo de constituir las mayorías, y se están conversando, porque el Frente para la Victoria no tiene mayoría propia ni tiene un propio. Entonces se está conversando con diferentes bloques, algunos unipersonales, para intentar constituir esta mayoría. ¿Cuántos miembros del Congreso harían falta para lograr la mayoría necesaria para autoconvocarse? Entiendo que con la mayoría alcanza. La mayoría es más que la minoría, o sea, la mitad más uno. Está bien. Pero de ambas modos, cámaras. En ambas cámaras. Uh-huh. En el Senado, obviamente, sí tenemos la mayoría. Está bien. En el Senado, no. De todos modos, quería hacer también un comentario respecto a lo que va ocurriendo con algunos partidos que han sido aliados de Cambiemos, uh-huh, pero que no comparten por la el vicio de inconstitucionalidad algunos de estos decretos. Entonces hay planteos que tienen que ver con cuestionar la validez de esos decretos. Ahora, eso no quiere decir que haya aún un consenso suficiente para plantear una autoconvocatoria. Creemos que la exigencia para que sea el propio gobierno que convoque, porque además hay otros temas, porque el gobierno puede decir, bueno, los DNU los trata de la comisión bicameral, porque llegue su momento, se aprueba o se retrasa. Pero hay otros temas que van más allá del DNU, que tienen que ver con las formas represivas que se han instalado, uh-huh, y que pareciera que están planteadas como una modalidad que piensan instalar, y son temas de seguridad interior muy graves que tienen que llevarse a la discusión en el Congreso. Entonces, hay muchos motivos para que el Congreso realmente funcione. Porque además, ¿qué es lo que pasa en las sociedades cuando se cortan todos los canales de diálogo y de participación? Se lesionan las instituciones, se lesiona la credibilidad. Bueno, nos ha costado muchísimo tener la democracia que hoy tenemos, llegar mediante sistema electoral a los recambios de gobierno, y creemos que es muy importante que el gobierno reflexione, recupere la legalidad que tuvo al momento de asumir a través de los votos, ¿no? Sí, la represión de los reclamos, de la mano del anuncio de los despidos, aparecen también como políticas de adoctrinamiento, de disciplinamiento, ¿no? Prepararse para evitar reclamos salariales que se vienen en los próximos meses. ¿Lo interpretan así? Sí, es gravísimo porque la tradición que hemos tenido todos estos años de corregir la impronta que venía ya de la dictadura, de resolver en forma autoritaria, que ha costado muchísimo, que Ni siquiera estábamos exentos de que ocurrieran situaciones de desborde. Bueno, hoy pareciera que se borra con el codo toda la historia de estos últimos años de democracia. Uh-huh. Pero hay otros temas también son gravísimos y quisiera mencionarlos. La facultad de endeudarse en un país, de contraer deuda, también es una facultad del Congreso. Y no voy ni siquiera a calificar la calidad de esa deuda, el destino de esa deuda, porque es inopinable. Y estaba a Aldo Ferrer explayándose en el día de ayer en algún medio, que, bueno, el endeudamiento no es por sí malo, ¿sí? Permite generar, por ejemplo, condiciones para que un país fortalezca su soberanía, pero no para que genere endeudez sobre su soberanía. Entonces, ha habido un endeudamiento muy importante en estos días y eso también es materia que tiene que pasar por el Congreso. Uh-huh. Finalmente, para te escuché tu comentario, que no hay un solo tema, sino que son muchos. Sí. Bueno, recién me acabo de enterar que fue sacado del aire el programa de Víctor Hugo Morales. Sí. Este es un tema de cercenamiento, de la opinión, de las voces, dónde está la libertad de prensa, la libertad de expresión. Entonces, uh-huh. son temas que se tienen que debatir en el Congreso, no hay otro lugar donde debatirse. Sí, cambiar la libertad de prensa por la libertad de empresa. Y seguramente desde quienes defienden las medidas del gobierno tomarán este despido de Víctor Hugo como un derecho que tiene la empresa que lo tenía contratado y donde Víctor Hugo hacía su programa desde el 2007 de decidir quiénes trabajan así o no, ¿no? Cuando uno quiere puede lograr que en la interpretación y en la manera de contarlo a toda la audiencia de hacer que en esta movida el gobierno salga limpio. Y no es casualidad, claro, bueno, que bueno, a menos de un mes de asumido Macri. Ahora que se habilitó la compra indiscriminada de medios en un solo grupo, uh-huh. ¿qué medios van a quedar que permitan voces que no sean absolutamente consecuentes a los poderes económicos, que son finalmente quienes controlan los medios, ¿no? Que nos van a controlar. Sí, Orne, hace, bueno, un poco, sí, hoy se estaría cumpliendo un mes, ¿no? Desde que asumió como diputada nacional. Asumió el pasado 10 de diciembre. ¿Cómo ve lo que se viene en su trabajo en el Congreso Nacional, constituyendo un bloque opositor en este panorama político que estamos viviendo y que se viene? ¿Cómo se imagina que van a ser estos años así en la Cámara Baja? Bueno, la verdad es que este ha sido uno de los meses más agitados de la política argentina y, bueno, como diputada nacional he tenido infinidad de reuniones en el bloque, con un mecanismo que se ha creado dentro del bloque a través de regiones que funcionamos de manera cercana para aportarnos información, pero también hemos estado trabajando en los amparos que se presentaron, hemos estado trabajando en los documentos que se están consensuando en mayores consensos justamente para las convocatorias extraordinarias. Y bueno, en lo particular y en lo personal, yo tengo un trabajo anterior que le voy a dar continuidad, que tiene que ver con el desarrollo de la agricultura familiar, de la economía regional y de la situación de los trabajadores, sobre todo los nuevos trabajadores en este nuevo mundo en el cual la generación de empleo implica también asociativismo, producción colectiva. Bueno, voy a trabajar en estos temas en la Comisión de Agricultura seguramente, pero bueno, también tengo continuidad en otros temas que para mí han sido muy importantes en mi desarrollo político y militante, como es la situación de los trabajadores en particular, las trabajadoras de casas particulares, los trabajadores rurales, los trabajadores del empaque de la fruta, y bueno, podría seguir dándole continuidad a la Comisión de Trabajo de la Legislatura Nacional. Uh-huh. Digamos, pensamos mucho acerca de cómo van a ser estos años de el Frente para la Victoria siendo oposición al gobierno nacional. ¿Cómo ve la situación al interior del Frente y específicamente, los distintos partidos que conforman el Frente para la Victoria, principalmente el justicialismo? Bueno, después de la derrota, el Frente para la Victoria cruje porque las contradicciones que están en su interior son además azuzadas por intereses externos. Yo creo que el discurso del presidente Macri o de Cambiemos o del PRO es un discurso que necesita una oposición domesticada, que es el rol que viene cumpliendo Massa y que menciona a sectores del Frente para la Victoria y del Partido Justicialista para sumarse a esa propuesta. Y por otra parte, tenemos todo este caudal tan grande construido en esta última década, que además está dispuesto a participar políticamente y a darle al Frente para la Victoria y al Partido Socialista nuevas energías, creatividad, juventud, una nueva visión. Yo soy de las que creen que tenemos que lograr tener un Frente para la Victoria que abarque lo mayor posible desde este espacio nuevo de estos últimos 10 años hasta los sectores que alguna vez fueron parte del peronismo, del justicialismo, uh-huh, y que creyeron que podían tener una opción por sí mismos. Entonces, en la renovación del partido, por lo menos en nuestra provincia, creo que tenemos acuerdo y tenemos consenso. Queremos un partido que abarque a todos, que vuelva a convocar al conjunto del Frente para la Victoria. A nivel nacional también va a tener mucho que ver el modo en que se vincule políticamente. Cristina, que ejerce un liderazgo muy fuerte, Scioli, que ha ejercido ha llevado con mucha altura la candidatura presidente y que goza de un respeto muy importante, como también el sector de los compañeros que tienen gestiones a cargo, ¿no? Los gobernadores, intendentes y demás. Entonces, creo que es la discusión que se está planteando, si ser posible la unidad con todos estos sectores, uh-huh, o si la tensión que viene desde afuera va a ser tan fuerte que, bueno, que quizás no se pueda mantener unido. Creo que es la discusión que se está planteando en este momento.